Bienvenidos al podcast de Análisis Parálisis, el programa sobre juegos de mesa para gente sin cordura. Hola pefóbicos, bienvenidos al podcast número 43 de Análisis Parálisis. Hoy estamos aquí en Cuarto de Juegos con Michael, el jefe. ¿Qué tal, Michael? Hola, muy bien, gracias. Tenemos como siempre también a Nancy. ¡Buenas! Que ya está pendiente del chat, así que ya sabéis que cualquier cosa lo comentáis y lo veremos por aquí. En este podcast 43 pues vamos a seguir la estructura de siempre. Como ya comenté, es el último podcast de la temporada, lo que no significa que vayamos a tener muchas vacaciones, pero va a haber un pequeño parón ahora en agosto. Y bueno, vamos a empezar. Como siempre, vamos a deciros las formas de contacto, así que Nancy, te toca a ti trabajar. Venga. Podéis escribirnos a contacto@analisisparalisis.es. Podéis seguirnos en Twitter, @apjuegos, y en YouTube también, @apjuegos. Y comentadnos, por favor, qué tal se escucha, porque no sabemos, tenemos aquí un ventilador que no sabemos si se cuela porque hace un poquito de calor, así que nos lo podéis ir comentando. Y también, como siempre, recordaros que el podcast lo patrocina Dracotienda. Si os gusta alguno de los juegos de los que vamos a hablar en el podcast, podéis visitar su web en Dracotienda, que tiene muy buen servicio, así que muchas gracias por patrocinar el podcast. Noticias. Vamos con las noticias. Bueno, las noticias de este podcast van a ser sobre la Gen Con, que acaba de ser la feria más importante de juegos de mesa de Estados Unidos. Es una feria que también, bueno, hay otro tipo de hobbies, pero es la más importante de juegos de mesa y se han presentado algunas cosillas, así que vamos a hacer un pequeño especial de noticias hablando de ello. ¿Tú lo has seguido, Michael, por ahí, por Twitter un poquito? ¿O? Más o menos, por Twitter y por los videoblogs que comparto. Ah, los americanos. Sí, eso es. ¿Has visto la Board Game Geek? Es que está bastante bien porque están en directo ahí todo el día. No. Ay, no es eso. ¿Cuál has seguido ya por saberlo? Pues la verdad es que tú lo harías alguna búsqueda eso de noticias frescas de juegos de mesa y comparto. Y muchos nombres pues son extranjeros o que tienen dos vídeos y justo se han colgado. Pero hay un canal que se llama Board to Death. Que ha estado compartiendo muchos vídeos. Ah, vale, pues no sabía que ya habían ido allí. Ah, pues está bien. ¿Son italianos o algo así? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Tienen acento italiano al menos. Algunos son italoamericanos. Vale. Tú, Nancy, te has estado informando de la Gen Con, ¿no? También. Sí, yo también me he informado mucho. ¿Cuál te ha gustado el que más? A ver. Warhammer Quest. Ah, mira, no te he podido pillar. Qué pena. Enanos matatrolls con trenzas. Eso va de cabeza. Vale, pues bueno, tengo aquí apuntados algunas de las cosas que han presentado. La verdad es que presentar lo que es sorpresa no ha habido muchas, ha habido muchos juegos que se sabía que iban a salir y se han podido ver ya allí, pero sí que ha habido alguna presentación. Por eso es de lo que primero quería hablar, que es lo que ha ido presentando Fantasy Flight. Presentó por un lado por fin la nueva edición de La Furia de Drácula, que bueno, es un juego que la gente estaba esperando mucho, que ya estaba, eso se ve sobre todo en el precio, ¿no? De la segunda mano, y el juego, la otra edición estaba ya carísimo. Y lo que pasa es que esto como que se filtró a principio de semana antes de la Gen Con. Y eso, va a salir una reedición con arte mejorado, arte cambiado, pero creo que mecánicamente bastante parecido. De hecho, las miniaturas eran iguales, no sé si las van a cambiar o no. Pero bueno, una buena noticia. No sé si habéis jugado a La Furia de Drácula vosotros, al original. No, creo. ¿Tú, Nancy, sí? No me gusta nada. No, pero jugaste una partida que no contó mucho. No me gusta nada. Bueno, pues eso. Siempre me toca la misa de esa mina. Mina, sí. Y es una debilucha y siempre se muere y siempre la están comiendo y siempre la están comiendo. Es una pesada. Sí, bueno, no sé, la pobre. No sé, Drácula tiene debilidad por ella, o sea, es lo que hay. Pero bueno, que es un juego recomendado. Por cierto, no sé si se está escuchando bien. Sí, ¿no? Porque no hay quejas, eso significa que está guay todo, ¿no? Perfecto. Si podéis compartirlo por Twitter y por ahí, decir que estamos ya online porque es un poco rollo hacer todo aquí a la vez. Así que muchas gracias. Luego también presentaron eso, dos juegos que sí que fueron sorpresa, que es algo que hace mucho Fantasy Flight, lo que está muy bien. Y es el Warhammer Quest y el Rumbon Tercera. De estos, ¿qué opináis? Así. Michael está entusiasmado, ¿no? Con los... Pues hombre, tenemos la pinta, pero espero probarlo hasta poder tener una opinión más. El Rumbon no jugaste al anterior. No. Vale. Tú, Nancy, no jugaste tampoco al Rumbon. No, pero es muy feo. No, pero el nuevo lo has visto. El nuevo lo he visto. Tampoco me llama especialmente la atención, pero... Le daremos una oportunidad. El Rumbon es original de Martin Wallace. La segunda edición es bastante conocida, pero un juego que nunca salió en español y que siempre se ha pedido mucho que salga. Ahora está claro que va a salir esta edición nueva por Edge. Pero la cosa del Rumbon es que han cambiado los dados. Es un juego básicamente de aventuras, un poco sandbox, en el que vas por el tablerito haciendo aventuras, subiendo de nivel hasta cumplir una misión final. Y ahora han cambiado los dados para pegarte por por tokens. O sea, portazos, que, dice Barole Mazorque. Sí, como matutazos. O sea, tú los agitas en la mano, los tiras y como caigan. Entonces solo es como si fuera una moneda, dos caras solo. No sé, la verdad es que le quita un poco de epicidad lo de tirar matutazos, pero bueno, igual. Depende de cómo los tires, si haces piquete. A ver, igual si tiras mucho, si tiras de golpe cada vez cada tirada, tiras 10, pues sí que igual es más emocionante, pero si tiras 2 es como, no sé. Pero bueno, no tiene mala pinta. Y luego el Warhammer Quest de Card Game, que se han sacado de la manga, que es pues una reimplementación del Warhammer Quest, que es como un Hero Quest de Game Workshop, pero de cartas, y básicamente un juego cooperativo en el cual entramos en una mazmorra y tenemos que ir superando diferentes misiones. Es como una mini campaña, luego sacarán expansiones. Así que las tendremos por aquí por Edge, seguro, casi seguro. Y los iremos probando a ver qué tal. Aparte de eso, han presentado más cosas. ¿Tú tienes alguno, Michael, así que quieras hablar? ¿O así pues, algo que te haya sorprendido más que hayan presentado? Esta mañana estaba viendo sobre el Champions of Midgard. Ah, vale, vale, sí. Versión vikinga de Lords of Waterdeep, con colocación de trabajadores, eso tenía bastante buena pinta. Sí, no sé muy bien el autor, creo que tampoco es muy conocido, pero sí, el juego... Por lo menos escuché a Tom Basel, que está súper emocionado con el juego. Sí, tiene el sello de aprobación. Ah, sí, es un poco raro porque tiene el sello de aprobación antes de salir a la venta, ¿no? Es como que... No, lo ha aprobado en secreto. Lo ha aprobado ahí en secreto, ¿no? Pero sí, no, de aprobación, no, de excelencia, es sí, importante. Sí. Sello de excelencia de la Dice Tower. Sí, el es como dados que son guerreros y a la vez son trabajadores, ¿no? Y puedes ir a matar bichos con ellos, tirar los dados y ves cuántos has matado. Y a la vez también vas a por recursos... Sí. Un euro tras de estos, o sea, mezcla un poco de... A mí es de los que más hipeado me tienen de la feria. El arte además, perdón, el arte está además muy bien, así que tiene buena pinta. Luego también ha tenido muchísimo éxito porque hay un top de la Board Game Geek en el que ves lo que más ha hipeado a la gente, el Codenames de Bladas, ¿no? De Bladas Party. Sí. Que es un party, otra vez, como ya hizo con el Pictomanía, ¿no? Pictomanía, ¿es? Pictomanía. Ha hecho un nuevo party, parece que le gusta también el rollo, o ve que se vende muy bien, mejor que un Brass. Que Brass no es suyo, perdón, se me ha ido la cabeza, o sea que no me hagáis caso. Un Make Night, por ejemplo, ¿no? Que no se vende tan bien, pues eso, el juego ha tenido mucho éxito y es básicamente un juego en el cual llenamos la mesa de cartas con palabras y hay dos equipos y entonces tenemos que conseguir que los de nuestro equipo pongan su carta encima de las palabras concretas que tenemos en un recuadrito que solo vemos nosotros, el que es como máster, por así decirlo, y es lo típico estilo Dixit, pero más con palabras, de intentar contar, que pongan encima esos objetos construyendo frases, pero sin decir exactamente la palabra. Bueno, un poco raro de explicar, miraros algún vídeo con una partida o algo que seguro que está... Y este está confirmado básicamente por Devir, lo va a traer Devir seguro, está confirmado. Vamos, eso, mis fuentes me dicen que está confirmado y que se saldrá en breve en español. Ese trae bastantes porque creo que se venderá sí, bien, ¿no? Sí, además ese, como entre el gran público también, el Pixiomanía este ha tenido éxito mucho. Sí, tuvo un éxito. Tuvo su, porque era un juego además como de 2010, ¿no? Sí, o sea, era un juego que era sí, de 2012 tarde, o... Era vale. Un juego más que Oka y sí que se vendió bien. ¿Tú qué opinas, Nancy, del Pictomanía? Este era el de pintar y coger las palabras raras, ¿no? O sea, tienes que pintar en un tiempo, tienen que adivinar que estás dibujando. Ese era juegazo, a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que jugamos con una mujer que pintaba muy bien, entonces siempre ella le acertaban todo, claro. Bueno, en esos juegos siempre pasa. Pero bueno, mola, a mí me gustó mucho, la verdad. Más que la mierda esa de... No empecemos ya, Esa mierda tan abstracta con un señor épico en una arena... Ah, el Tascalar, pero ¿me puedes explicar qué tienen en similar el Tascalar con no, el Pixiomanía? No, pero es que ese juego porque de es verdad mismo, me ha dejado traumatizado y a la gente le encanta, no lo entiendo. Hombre, a la gente sí, si le gustan los abstractos. Cuando vaya a revisitar a Zacatul, que se lo dan. Voy a echarle la broca y voy a decirle, ¿para qué me has traído esta mierda? Bueno, tenemos ya 13 personas conectadas, ¿eh? Michael está bien, ¿no? Para la hora está... Sí, ¿no? Lo de la siesta. Y seguimos con más cosas que, bueno, tampoco vamos a repasar toda la GenCon, subiré un vídeo en breve, que así de estos de hipear con imágenes que tanto os gustan. También Kulmini presentó el Glit de Glitzled, que es un juego como de la Primera Guerra Mundial de cartas, que la gracia, entre comillas, está en que han querido hacer un juego un poco más profundo en cuanto a temática más que mecánica. Es un juego de cartas, el cooperativo, en el cual tenemos que sobrevivir a la guerra, somos un grupo de soldados. Pero la cosa es que, bueno, quieren como un poco enseñar lo que es pues las penurias de la guerra, por así decirlo. Tenemos que sobrevivir todos y es un juego un poco más casi hasta educativo, podemos decir, de lo dura que es la guerra y todo esto. Han hablado mucho de él, también lo han puesto muy bien, es raro porque es de Kulmini, pero es solo cartas. El arte es de un no sé si es un dibujante de cómic o no estoy muy seguro, pero de alguien que parece ser que es importante en lo suyo. Y tiene buena pinta. Y luego, sobre todo, yo también uno de los que más ha triunfado, además del Codenames, un juego que ya se conocía, es el Blood Rage. El Blood Rage, que por cierto lo ha confirmado Edge ya en castellano también, lo va a sacar en castellano. Guay. Que este juego está siendo brutal la acogida que tiene como Eurotrash, porque es totalmente un Eurogame con también su toque de tema de Ameritrash. Juego de vikingos, de llevar nuestra civilización vikinga a través de eras, de ir conquistando, de mayorías, de poderes y tal, y parece que está muy bien. Este vas a traer también. Sí, sí, lo tengo todo. Te los traes todos, ¿no? Todos a venir aquí a Cuarto de Juegos, que va a tenerlo todo. Eso la publi la hacemos luego, porque sí, ya luego hablamos de las partidas que se organizan y todo. Y aparte de esto, bueno, ha habido un montón de juegos más en la Gen Con. Sorprendentemente ha habido mucho Eurogame. Ha presentado también Portal su Grab de Loot. Bueno, el juego este de barquitos que tiene con dados, que tienes que medir luego con cartas. A mí eso no me llama mucho la atención, la verdad. Eso de medir con cartas los dados, la distancia y eso. El Tides of Time, un juego muy sencillo para dos jugadores de draft. Bueno, un montón de juegos que ya hablaremos también en el canal. Así que ha sido una Gen Con que tampoco ha tenido muchísimas sorpresas, pero sí que, bueno, alguna que otra y confirmaciones de juegos que han sido juegazos. Y el Mysterium, ¿no? La nueva... Ah, es verdad, sí. Bueno, si quieres comentar algo del Mysterium. ¿Algún comentario interesante? No, el Mysterium. Mysterium, pues lo va a tener a Asmodee y le han dado un lavado de cara porque el juego que trajiste tú es la versión polaca. Las ilustraciones eran diferentes, las son como más simpáticas. Y era un poco más pobre de componentes comparado con el... La verdad que esto tiene la pantalla para el fantasma, para colocar las... Y una especie de reloj ahí en 3D que mueven las agujas, bueno. Tiene muy buena pinta. Juego dificilísimo. Y luego sí, sí, hay algunas que hacen que... Se lo ven todo calentito. Sí, es que jugamos una partida aquí. Y es dificilísimo de... Sobre todo si el fantasma te da pistas extrañas de descarte. Si os parece fácil, jugáis con Nancy como lastre y seguro que sube la dificultad bastante, ¿sabes? Porque cuando todos ya están intentando adivinar el hombre que ha sido el asesino, ya todavía está en el objeto, que es la primera fase, ¿vale? O sea, sí, pero que luego la gente tampoco podía acertar lo mío porque tú me dabas cosas de descarte. No, era, bueno, te doy un jardín, porque tu objeto era unas tijeras de podar, un jardín, ¿no? Y empiezas, no, igual como es un jardín, es una soga. ¿Sabes? Era como no, buscaba siempre había la. Había otros colores, había otros componentes en primer término que no tenían nada que ver, las tijeras igual estaban escondidas. Bueno, como veis, un juego que en el que igual se discute, hay discusiones acaloradas, pero divertido, está muy chulo, la verdad. El calorcito. Es que no me acuerdo cómo era lo del calorcito que decías, ¿qué era eso? Pues porque creo que era como que había algo de fuego. Ah, vale, que veías algo amarillo y decías que era calorcito y que tenía que ser un arma de fuego. Cocina o chef, es que no me acuerdo, la verdad. Bueno, en fin. Esta nueva edición, que además creo que también la van a sacar en castellano, ¿no? Sí, incluso... Asmodee anunció en sus redes sociales y que le iban a traer, que ya quedaba menos. Sí, harán como una versión que saldrá casi a la vez, ¿no? Sí. Porque el juego además es independiente del idioma, así que lo tendrán ya listo. Vale, pues más o menos estas han sido las noticias así más destacables, porque bueno, ha sido la Gen Con. Y pasamos a la siguiente sección. La encuesta de la semana. La encuesta de la semana, eso es, aquí estamos. Venga, Nancy, esta es tu sección. Trabaja. Vamos a ver. ¿Qué había voy la semana a alargar pasada? El cuello. La semana pasada teníamos la preciosa pregunta de... El señor me actualiza la página, me la está poniendo. En algún momento no se carga. Puede. Continuamos buscando. Ahí está. La pregunta era: ¿has ido alguna vez a una jornada lúdica? Y las respuestas son: deja de jugar con la ventanita, señor. Pero tienes que ir de menos a más, que es lo épico. Martin Wallace es un llorica. 13% con 14 votos. Pero el micro tampoco lo cojas tan de cerca porque igual la gente se queda sorda, ¿eh? Venga, que ya son unos años de profesionalidad. Tengo que decir que ha habido un total de 109 votos. En segunda opción. No, soy muy especial con los olores, os entiendo. 17%, 18 votos. La tercera opción es no, pero tengo intención de ir, para muy la bien. Gente tímida, 20%, 22 votos. Y la gran mayoría ha votado sí, 50%, 55 votos. Porque tenemos unos seguidores muy sociales. Sí, muy sociales, que les gusta mucho. Y que no les importan los olores. O los transportan ellos directamente en su propio cuerpo. Eso siempre pasa. O sea, venga, que no, con cariño y eso. Vale, entonces ahora vamos con la nueva. Bueno, tú, Michael, has ido a alguna jornada así. No, pero tengo mucha ganas de. Tú estás en la. Tú votaste esa opción. No, sí, pero sí. Quiero ir a. ¿Y cuál te apetecería así? ¿Cuál te llama la atención así desde fuera? Tú, como lo vendes, Zona Lúdica tiene. Ah, que tome nota la organización, que se portó muy bien. Sí, Zona Lúdica como pequeño paraíso para jugar durante un fin de semana con tu habitación ahí súper relajado, está muy bien. Bueno, luego las LES también irás. No sé si podré, pero. Por la tienda, que tienes que estar claro. En la tienda. Ah, vale. ¿Y qué más voluntarios hay? Para cubrir aquí en cuarto de juegos. De manera gratuita. ¿Prometemos no arramplar y arrasar la tienda? Luego, bueno, sí, hay un montón. A Córdoba, por ejemplo, también, que es como un clásico. Hay que ir, ¿no? Una vez por lo menos. Sí, tengo muchas anotadas para ir. Pero eso, a partir de septiembre, pues tengo que reorganizarme. Vale. Para sacar más tiempo. ¿Y a ese en algún día? Sí, eso también lo tengo propuesto. Vale, perfecto. ¿Este año? No, este año. El que viene, ahí te veremos este seguro. Vale, pues entonces vamos con la encuesta de esta semana, también algo de actualidad, como siempre. Es, ¿qué opinas de la obsesión, entre comillas, por las minis en los juegos de mesa, como sabéis? ¡No es ninguna obsesión! No es ninguna obsesión, pero Nancy es una obsesa del tema. Como sabéis, pues que salen casi Kickstarters a diario, semanalmente sale más de uno, de miniaturas, cada vez hay más juegos de miniaturas y está habiendo cierta, no vamos a decir saturación, porque a la gente le sigue gustando, a nosotros nos sigue gustando, pero... que puede llegar a... Bueno, voy con la pregunta mejor. A ver, ¿qué opináis? Uno, esta pregunta sobra. ¿Cómo se nota que os vais de vacaciones? Plástico siempre, ¿vale? Es como... Por supuesto, yo he votado ya esa opción. Es claro, es como eso, como que esta encuesta ha sido un poco puesta porque sí, que básicamente ha sido así. Luego tenemos una obsesión temporal, ¿vale? Algo que pasará un poco de moda. Y luego, odio el plástico y busco componentes lo menos humanizados posibles. Respuesta para Eurogamers, ¿vale? Esta es la respuesta. Para gente que da asco. Si dais asco, pues votáis no, eso. No, sí, pero no. A ver, ahora se va a ir la gente del chat y no puedes... ¡Dais no puto asco! Bueno, luego os hablaré de la obsesión Eurogamer de Nancy, que el otro día reconoció, porque claro... No. Está muy guay el postureo del plástico, pero luego veréis la verdad. ¿Vale? Pues esta pregunta sobra, ¿cómo se nota que os vais de vacaciones? Bueno, pues mira, plástico siempre. Vamos a añadir una nueva, que no la había puesto, la cuarta, la opción random, que es Nancy es una Eurogamer. No. Voy a poner ahora mismo. No. Eurogamer tapada, sí, ala, ya está. Ahí está puesta. Vale, perfecto. Votad la 1. ¿Qué estáis? Tienes que mirar el chat, Nancy, para ver qué opina la gente del tema. Oye, la gente está un poco dormida, ¿eh? Bueno, a ver, Apatac, aka David Martín Morillo, dice, apunta 2 puntos, carne de árbol muerto antes que derivados del petróleo. Puede ser, bueno. O sea que no, que tiene que ser petróleo. Luego hay cubitos de plástico también por ahí, por cierto, que cada vez hay más, se hacen más. Yarnas dice, las minis molan. Y Misu dice, Nancy Eurogamer Cylon. Y Muxet que los haría de diamante. Sí, sería una opción también. Para... Es buena opción. Pirracas y plástico a tope. Ah, sí, pirracas aquí plástico. Pirracas mola un montón, hombre. Este hombre sí que sabe. Y Israel también dice... Plastiacero. Pues sin duda. Si fueran las minis de acero, eso sí que molaría. No, es una cosa que todavía no sabes porque no has jugado al Imperial todavía. Muy mal. Y hasta el domingo no... ¿Qué pasa? Hay un sable láser de... Era plastiacero, ¿no? Sí, plastiacero. Ah, es con el que empiezas el entrenamiento. No, yo es que hasta que no lo pinte no quiero jugar. Pues nada, pasamos a la siguiente sección. Esto no lo debería decir, debería dar al botón directamente y que saliera, pero bueno. Fase de puntuación. Hoy hemos conseguido que suene bien en principio, así que poco a poco iremos mejorando todo el tema técnico. Pasamos a fase de puntuación. Esta es la sección en la cual pues cada uno puede rajar de lo que quiera. Como os recuerdo cómo funciona, vamos a proponer algún tema, algo de actualidad, algo que nos obsesiona y le vamos a dar 1, 2 o 3 puntos en positivo o 1, 2 o 3 puntos en negativo, dependiendo de lo que nos parezca. El +3 y el -3 es solo para ocasiones muy especiales, ¿eh? Pero bueno, luego siempre salen por ahí. Entonces vamos a empezar. A ver qué tienes por ahí tú, Michael. Positivo, algo polémico, espero, así un poco de salseo, ¿no? Bueno, pues empiezo por esa parte. ¿Salseo? No, lo que quieras, positivo, negativo, el que prefieras empezar. Bueno, empiezo con lo positivo y es un +3 para... Toma ya +3, cuidado, ¿eh? Bueno, esto que es como ese... +3 positivo. Sí, venga, sí, venga. Porque me parece que Edgar, que va dedicado a él, con su página de Mueve Cubos, de manera desinteresada, pues creo que mueve mucho la afición y es un cara que ha estado ahí insistiendo hasta que nos metimos nosotros y eso son horas que gasta y no son lucrativas. Vale, sí, estoy de acuerdo, aunque también habría que discutir porque igual hay gente que le pondría negativo por el tema de que por los precios, luego hay mucha competición. ¿Tú ves sano esa competición entre...? Yo creo que, bueno, el consumidor es el que saca provecho de ello. Entonces, luego ya cada uno con sus precios. Es verdad que pone muchas tiendas online, entonces es diferente el precio de una tienda online a una física. Pero bueno, eso ya creo que lo sabemos todos. Y luego, sí. No sé, hay que simplemente aparecer ahí, que vean tu nombre y eso, y de manera... Sí, no, está bien. Además, hay que estar, ¿no? En el momento en el cual existe una herramienta así, está todo el mundo, tienes que estar claro. Tú también. Pero sí, yo lo decía por el rollo ese de, bueno, también entiendo que hay diferencia entre tienda física y online. A mí me gusta sobre todo por el tema de no... más que de precios, porque al final tampoco hay unas super diferencias, a no ser que sea para el tema de ver dónde está en stock, sobre sí, todo, ¿no? Pues es más complicado de llevar bien, supongo. Son muchas páginas. Tienes que pasarle un enlace con cada novedad que tienes para saber todo el stock y luego pues, tiene que sacar tiempo, supongo, para meterlo en su base de datos. Claro. Pero más o menos sabes que ese juego ha existido en esa tienda en algún momento y solo tienes que preguntar. Sí, sabes que ahí por lo menos lo han tenido. No, sí, estoy de acuerdo. Yo supongo que todos los que estéis aquí utilizaréis bastante esa herramienta para eso, para ver precios, para ver dónde tienen cierto juego en stock, si ya ha salido. Y bien, todo lo que sea para mejorar el tema, pues mejor. ¿No? ¿Tú qué opinas, Nancy? ¿Cómo compras tantos juegos online y en físico? Yo no lo miro mucho porque yo soy más de tienda física, pero muy entiendo bien. Que es una herramienta muy útil para la gente que mira el centimillo. No, a ver, también o disponibilidad de claro, juegos. También hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en Madrid, incluso en el centro de Madrid, y hay muchas tiendas disponibles. Claro. Hay gente que vive en ciudades en las que no, pues igual no hay ni una tienda del estilo. O mismamente en pueblos y lo tiene imposible para acercarse al centro o lo que sea. Entonces, está bien, sin duda. Ya, pero ¿y lo que mola acercarse al tendero y decir las cuatro chorradas del día e irte feliz con el juego? A Michael, por ejemplo. Pues a Michael. Bueno, aquí tenemos comentarios. Por ejemplo, Pirracas dice, tienda física mola, toquetear las cajas, ver los juegos, mirar la parte trasera. Israel también dice, sobar cajas. Hombre, su, claro, su afición. Supuesto. Hay gente que las sobetea de forma sospechosa. Muxet prefiere tienda física y que 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan, ¿vale? Yo te apoyo, David. Bueno, esto es estamos en otro tema. Sí, es que Apatac, David ha dicho que iba a hacer un juego de miniaturas, pero talladas a mano de maderita. Plastilina, ¿no? Que tiene 25 kilos. Es verdad, nos contó que tiene muchos kilos de plastilina. Sí, lo de hacer figuras de forma manual y luego venderlo está guay en cajas así, ¿no? Bueno, quería comentar otra cosa del... Se me ha ido un poco la pinza. Bueno, voy a hacer un KitKat. Vale. Que Yarnas dice que no vive nada, no mola nada los gastos de envío, sobre todo si vives en Canarias. Saludos a los canarios. Nah, en ese caso, mejor ir a las tiendas físicas que tendréis por ahí. Y si no, montas una, así de claro. No, lo que quería comentar es eso, que David Apatac, conocido como Apatac, que hemos grabado aquí el otro día en Cuarto de Juegos el inicio de su trilogía Apatac, que va a ser bastante épica. Oh, oh, oh. Y ya lo veréis la semana que viene, se sube ya el nuevo APSO con el inicio de esa trilogía. Además, una persona muy interesante porque además de eso tenemos a Leo, que es un escultor, escultor se diría, de minis o... Sí, escultor de miniaturas de juegos de mesa, que es una especialización de escultura. Eso es lo que él dijo. Vale, y ha trabajado ya en juegos de cool mini también, como el de los piratas, que nunca me acordaré del nombre. El Run and Bones, muy bien. Menos mal que tenemos a Michael aquí. Yo le señalo directamente porque sabía que se iba a acordar. Yo estoy en el Kickstarter, pero ni me acuerdo del juego. Y nos pregunta Israel que Tibur para cuándo. Tibur es el de Tirada Perfecta, ¿no? El personaje que sale a veces en el canal. Vendrá este mes, va a aparecer, porque ha conseguido algunas miniaturas en exclusiva de un juego que va a salir dentro de poco, bueno, en principio va a salir, que la gente lo está deseando, y ha conseguido algunas miniaturas en exclusiva y os las va a enseñar, ¿vale? Así que estad atentos. Vale, pues seguimos, porque nos hemos quedado aquí un poco. Nancy, ¿más menos qué? ¿A qué vas a puntuar? Más menos. Bueno, pues esta semana vengo como... Esta semana lo tiene preparadísimo. Lo tengo súper preparado y vengo a dar mucho amor. Lo tenía apuntado en algún sitio, pero... Bueno, voy haciendo yo mientras Nancy lo recupera. yo voy a dar un más dos a Fantasy Flight Games, que no se me ve el plumero, no es que sea muy plastiquero, pero... No, lo que quiero comentar es por la Gencon, por el manejo del hype que tiene. Nos encanta el hype, lo sabéis. Y me gusta cómo mueve el tema del hype y las presentaciones. Creo que son de los únicos que hacen cosas como eso. En la Gencon, ellos tienen como como unas vitrinas, eso que no me salía la palabra, tiene unas vitrinas que al empezar la Gen Con siempre están vacías o bueno, con cosas que ya se sabe que se van a presentar. Y luego normalmente el viernes o el sábado, el día que presentan juegos, pues ponen en las vitrinas lo que han presentado y son juegos que están prácticamente acabados en cuanto a arte, mecánicas y todo, y que la gente ni esperaba, como ha sido el caso del Rumble tercera edición y el Warhammer Quest. Entonces, eso de es un poco como hacen en los videojuegos, ¿no? Que llega el E3 y te presentan un videojuego que no sabías nada de él. Pues es lo mismo trasladado a los juegos de mesa y mola esa sensación porque te llena de expectación seguir la Gen Con para ver qué presentan nuevo, porque de la otra forma lo único que ves es juegos que ya sabías que iban a existir, pero ya una vez ya públicos, o sea, ya físicos, por así decirlo. Pero ellos de la nada te sacan un juego que ni sabías que existía y está ahí ya para ver y para tocar los que estén allí. Entonces es simplemente es un más dos por este manejo del hype, por estas exclusivas que sacan así en la Gen Con y esta forma de ilusionar a los que nos gustan los juegos, ¿no? Es simplemente esa cosa. ¿Ya, Nancy, sabes la tuya? O no, pero es que tengo que leer una cosa que ha puesto Irra. Dime, a ver. Ha dicho, venga, hombre, HeroQuest 25 y Tibur, ahora mismo te subo el pledge del Patreon. Pues por ahí van más o menos los tiros. Bueno, pues yo ahora voy a hacer mi buen rollo. Yo voy a dar más un punto de victoria. Creo que Nancy se ha dado cuenta de la mierda que ha escrito. Es que lo ha apuntado como un minuto antes de empezar el podcast, ¿sabes? Entonces. Pero a ver, que en realidad mola un montón. A ver, estas editoriales que te reponen las piezas cuando a ti te falta, por ejemplo, ¡ay, que es que me ha venido el martillo del orco medio partido y es que necesito una reposición! O, ¡ay, es que no sé qué token no me venía! O no sé cuántas. Siempre las editoriales tienen muy buen rollo y sin ningún compromiso, siempre te dice, bueno, venga, dame la dirección y te mando la pieza de reposición. Pues me parece que es muy buen rollo. Pero por lo general es todo, ¿no? Todos los que hacen eso. Sí, ¿no? Sí, bueno, todos, Michael. No, las editoriales. Bueno. No, o sea, me refiero que mola porque no te dicen no como en plan, ¿seguro que no venía? ¿Sabes que? Ah, vale, que dices que deprime, que se fía. O sea, que dices que te gusta porque les puedes estafar, básicamente. Sí, sí, porque es un muy buen rollo, es como, bueno, no sé si es verdad o es mentira, pero le voy a mandar la reposición, ya que me la está pidiendo de buen rollo, pues yo. Bueno, Michael sabe más de eso, a ver, cuéntanos un poco las experiencias. Sí, a mí también me sorprende que eso no te pregunten más. De hecho, el otro día un chaval me compró el Arcadia Quest y faltaban dos hombres bestia con lanzas. Es una figura bastante grande. Te las mandamos, pero claro, el que hizo el packaging de los hombres, bueno, de las miniaturas, y no se dio cuenta que había dos huecos enormes, pues. Sí. Que puede ser dudoso en plan de, pues, claro, quiere tener cuatro. Por eso, pero claro, por eso me parece como de muy buen rollo. Es como, a ver, un juego cualquiera, ¿cómo me molan estas minis? Ah, bueno, pues, oye, que es que no me vinieron, es que me gustaría pintar dos un poco más épicas con sangre y dos con más normalidad. Y me parece como un muy buen rollo de, me faltan, vale, te las repongo. Bueno, yo en general no he tenido problemas, entre que ha faltado algún juego o que sea. Sí, nosotros tampoco. Lo hemos pedido a nivel de tienda y nos lo han mandado. Pues yo, entonces, viendo que hay tan buen rollo, voy a reclamar porque a mí mi Imperial Assault me ha venido sin Han Solo y algunos. No sé, me han venido unos cartoncitos. A mí mi Imperial Assault me vino vacío. Solo había tokens, no había ninguna mini. Venían cartoncillos, no sé yo si sería. Cartonita. Acuñado. Sí, sí, compramos acuñado, la respuesta. Acuñado, Michael cortó de juegos. En cartonita, muy. Venga, seguimos, que Michael tiene seguro que más puntuaciones que dar por ahí, venga. Sí, ya vimos antes lo del HQ25. Bien, ahí, salseo, vamos. ¡Venga! Yo voy a dar un menos uno porque tampoco tengo toda la información y no sé lo que hacer. ¡Menos tres! Pero a mí que hagan preventa de ese juego me parece mal cuando no se tienen una fecha en concreto. Hablas de ellos, de webs también que lo hacen, de todo. Que lo hagan ellos, bueno, es su negocio, vale, pero que lo hagan tiendas, que pongan en preventa un juego, cada X meses lo relancen, que recauden dinero, supongo, si alguien, y sin tener una fecha fija de cuando hace el producto, me parece de menos uno, porque me falta información, porque no sé si ellos han adelantado dinero o no. Claro, la gente está, bueno, es que, bueno, sí, lo he visto en alguna web, ¿sabes? Supongo que, o sea, al comprador le cobran, o no sé. No lo sé. Claro, es que eso tampoco sé, pero bueno, sí, la verdad es que es un poco. Pero es alimentar la espiral, esa es la que sí. Está el. Sí, no, además es algo que se hace con el HeroQuest, es verdad que es un muy buen ejemplo, pero luego se hace también con otros juegos. A mí me pasa alguna vez de jugar un poco con el hype, ¿no? De vamos a tener este juego, sí, pero es en diciembre de 2015, entonces es como bueno, pero te crea esa pequeña ansiedad de que ya está ahí en la web, está la carátula, está todo, pero en realidad no te lo van a mandar hasta que igual incluso llega a otras webs antes que la suya. Sí, yo la verdad es que eso, jugar un poco con el consumidor de esa forma, no. Y sí, lo del GiroQuest ya es exagerado. Habrá que hacer un podcast aparte sobre... A mí no me gusta mucho meterme en el tema del GiroQuest porque hay tanta gente y tanto talibán por ahí que... Y vinagres, como les gusta a la gente. Pero no sé, la verdad es que está siendo todo muy loco. Yo no sé cómo está la situación ahora mismo. Tú que eres tienda, que sabes... Había un rumor, ¿no? Que el, bueno, que ya está circulando por Twitter, que no sé si es verdad o no, que la plataforma de crowdfunding lanzamos iba a ser... una demanda colectiva. Sí. Pero eso a mí me huele muy mal, porque es como que hay igual, saben algo más de lo que sabe la gente. Y... No sé, yo no tengo ni puta idea, eso claro. Es lo que leo por Twitter. Pero como me he fijado que hay algunas tiendas que lanzan la preventa cuando anuncian que va a salir en 3 meses, me parece mal. Sí. Sí, a ver, lo de lanzarnos es verdad que fue por donde, porque si recordáis, el GiroQuest salió creo que antes de eso en 2 o 3 métodos de crowdfunding que se lo cancelaron. Porque no era muy limpio, que digamos, y aquí en Lanzanos, pues ellos corriendo dijeron, pues para nosotros, venga, que queremos aquí un poquito de dinerito fresco. Y ahora, cuando ha pasado ya tiempo, desde que tenía que haber llegado la gente, que no sé cuánto ha pasado, no sé si llega el año, bueno, bastante, sí, más de un año, vale, desde que tenía que ya estar en las casas de la gente, pues ahora Lanzanos se ha puesto nervioso y están intentando, pues eso. ¿Pero eso existe? El GiroQuest, O sea, se ven como piezas... Ya, piezas, pero el juego, ¿alguien lo ha visto? Eso es algo miniatura turco. Y escenografía, que es lo que colgan algunos youtubers. ¿Y el tablero? Dicen que hay gente que ha ido y ha visto cosas. Pero si te ponen el pañuelo en los ojos y te llevan, ¿no? Ahí por el descampado cuando quieres ir a verlo. Ni idea, ¿no? Sí, es todo tan secreto. Bueno, la cosa es eso, que ahora Lanzanos eso que quiere como demandar. Yo no me lo creo, eso no existe. Y entonces... Que digo que a mí lo que me da miedo es que ellos sepan como algo más, o sea, ha habido muchos casos de retrasos en crowdfunding, incluso más de un año, 2, 3, pero que al final han salido. Pero el rollo de ponernos serios y demandar a esa gente es como si, no sé, da mal rollito. Bueno, no nos vamos a meter en líos. Venga, Nancy, ¿qué más? ¿Tienes algo más o tu aportación ha sido...? Sí, que no, que mi aportación ha molado, hombre. A partir de ahora nadie más manda ninguna pieza de reposición y ya está. Pues venga, cuenta. Buenas, Amarillo, ¿qué tal? Que está por aquí. ¿Se me ha vuelto a borrar? Bueno, era lo de las cajas que ya me... Ah, sí, es verdad. Que voy a dar... No, si ya se ríe. Más un punto de victoria. A ver, que esto también tiene su lógica. Todo positivo, pero esto... Claro, yo hoy vengo a dar mucho amor, como los osos amorosos. Estas cajas que en las estanterías son de todos los tamaños del mundo y no tienen ningún sentido y las tienes que ir ordenando según te quepa tipo Tetris... A eso les vas a dar punto me positivo. Parece mal. Ah, vale. Ahora, el punto de victoria, solamente uno, va para tipo de caja... estándar para mí, que es actualmente la más común en mi estantería, que es el tipo galáctica, y todos deberían hacer las cajas iguales. Pero a ver, no está bien, porque luego, por ejemplo, hay otros juegos como, imagínate que el Nation sale en caja tipo galáctica, no entrarían todas las piezas. ¿Y cómo que no? Si sobra aire por todas partes. Sí, era un sarcasmo. ¿Tú qué opinas de los tamaños de cajas tan diferentes? Hombre, pues que te complican la vida. Claro, sí, es un tienes coñazo. Una tienda y tienes un montón de estanterías y van cambiando los tamaños y demás, o sacan una nueva edición y te cambian el tamaño. No sé. Es verdad que el tipo estándar caja Catán. Sí, Catán, Alchemist, muy cómodo. Por aquí. Y la caja antigua que tenía estilo Munchkin. Sí, la pequeñita. Esa también es bastante cómoda. Luego, pues, cajones enormes. Bueno, cambiaron las cajas esas tipo ataúd que tenían antes de... Sí, menos mal, de Fantasy Flight Edge. Y todo eso, que esas sí que eran horribles. Sí. No, pero a medio... Bueno, las grandes siempre son ataúdes, ¿no? Gigantes. No, ahora ya no. ¿No? O sea, ahora ya no hay cajas tan grandes. Ah, entonces, claro, todo lo que tenemos es antiguo, ¿no? Claro. Que es gigante. Estas eran muy incómodas. Sí, ahora son cajas, pues eso, tamaño también Catán, pero como muy anchas, como el Imperial, que ya es básicamente como 2 Catanes, podemos decir. Sí. Pues nada, muy interesante la aportación. O sea, muy interesante. Pero tú le has dado positivo a los que respetan el tamaño. Que respetan el tamaño. Y en el caso de que sea, en el caso de que sea un juego eso con mucho material, como los juegos de Cool Mini, los de Edge, con muchas, esos que a ver qué tendrían que hacer. Pues como Arcadia Quest tiene un montón de plástico. Pero mira, la caja mira cómo cabe guay. No cabe guay. La caja es bastante más grande que un Catán. No, pero a ver, más o menos es más o menos el tamaño, solo que es gorda por todas partes. Tú dices que la balda queden como todas así. Exacto. Tú las pones así de lado. Y todas son iguales, solo que unas más gordas que otras. Eso vale. Es perfecto. Y la vida es maravillosa, Salinas. Pero, si tú me pones... y yo también propongo ya puestos que todas sean como las de Galáctica y que luego, si quieren, estos locos que saquen ediciones especiales como Bang Bala y cosas así. Pero esas son las cajas que luego peor quedan en la estantería. Ya, pero eso se lo compran los locos que quieren ediciones especiales y de coleccionista. Pero un señor normal, con su cabeza normal, dice, no, yo quiero que sean todos bonitos en mi balda. Y se compra la normal. Ahí un poco contradictorio, ¿eh? ¿Pero por qué? El Bambala solo para la gente que decide tener otros juegos, o sea, juegos de diferentes tamaños. Él decide porque él compra la coleccionista. Bueno, pues hay cajas estándar y todo lo demás dentro de una bala. Así, con eso ya Nancy está contenta. Ya está. ¿Tienes alguna más por ahí, Michael? Yo sí. La última. Venga, va. Que es entre un 1 y un menos 1. No, no, aquí hay... No, no, no, no, no, no. Eso es muy neutral. Pues menos 1. Menos 1. Lo más constante de la espada de la pared. Yo creo que el... Yo, bueno, evidentemente trabajo con muchas editoriales. Y luego a la hora de cuando organizamos partidas o lo que sea, y ya te joder, pues mira, voy a mencionar a tal editorial que estamos jugando a su juego. Y no sé, quizás con suerte, pasados 5 días, te dan un faf loco. No sé. Ahí reivindica, vamos. Muy bien, yo estoy contigo, te apoyo, Michael. Pero, o sea, no es por mí, sino también porque los juegos que estamos jugando estamos demostrando que son divertidos, que son guays, que la gente está gozando a tope jugándolos, y es como, coño, hace un retweet que te compensa a ti y nos compensa a todos los que hacemos eventos o partidos. Juega mi juego y te perdono la vida, ¿no? Eso, sí, sí, menos uno, pero ha sido ahí muy generoso, ¿eh? Sí, así yo lo pondría un menos tres. No sé quién es los communities, no sé... Sabes que igual les está costando darse cuenta que, por ejemplo, Twitter es la herramienta social por excelencia de la gente que se dedica, o sea, que está en el mundillo lúdico. Sí. Cuelga en Facebook sus partidas esperando que tenga mucha trascendencia o que tenga mucha... ¿Y crees que es como un poco, ya metiéndonos más en el asunto, no, o sea... No por criticar, pero me refiero, es un poco como dejadez, como que se les pasa tal y no están a ello, o que realmente no les interesa hacer retweets de gente jugando a su juego, porque si hay 100 tiendas que juegan a su juego y cada uno manda una foto, ¿crees que...? Ya, eso claro, por eso digo que me falta información. No, pero igual. Normalmente no sube, o sea, en plan, ahora por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos de juegos, pero hacéis una presentación de... Normalmente cuando haces una presentación del juego ves en sus redes sociales que sube, que, o sea, que retuitean o mueven alguna foto de otra tienda o no, o muchas veces directamente nada... Generalmente nada. Vale, y, vale. Yo que sé, por poner un ejemplo así ilustrado. ¡Polo, polo! Devir es una de las editoriales que mejor se cura las presentaciones, sí, con las tiendas. Se porta en muy cuanto bien. A material, en cuanto a disposición. Pero joder, una vez organizado el evento, es, no sé cómo, es incapaz de retuitear una foto o. ¿Sabes? Sí. Hacen el anuncio, en plan, en tales tiendas vas a poder ver presentación. Y ya está, ahí se queda. Pero luego no hay un seguimiento de, joder, se habrá gustado el juego. Claro. Con todo, no sé. Sí, incluso solo por ventas, solo para saber si la gente ha tenido tanto éxito que luego lo ha comprado. Claro, sí, eso estaría guay saberlo. Si hay algún responsable de Vir en el chat, que seguro que hay, que comente si es por eso, porque no les interesa realmente que es empezar a mover por lo típico, porque a veces sí que comentan, no en este caso, pero en otros, que si dieran a alguien tendrían que dar a todos, o si mueven la foto de alguien tendrían que moverla de todos, ese tipo de cosas. Entonces no sé si es por eso o porque directamente como que el community está a otras cosas o no sé. Deberíamos invocar al coleta de DevirTV y que se lo pregunte al señor Devir. Ya, seria, me pongo serio. No, a ver, Nancy, no me hace gracia. El coleta. El señor Benja de Devir. Y no, sí. Y deja de meterte porque, como ya he dicho yo, soy un gran seguidor de Benja. No, sí, me parece perfecto. Vale, pues entonces, un respeto, la risita. Esto, y eso. Esto va a dar problemas de pareja. No, no, un respeto, ya la risita y tal a Benja, ya vamos a dejar a Benja en paz, por favor. Joder. Pues si tienes, bueno, que invitarle a la PSO, entonces. Está invitadísimo. Bueno, entonces seguimos con la fase de puntuación. Yo quería dar otra, también muy positiva. Hoy estamos positivos, ¿no? Ya casi final de semana, todos estamos contentos. Un más tres, que casi no lo saco, pero es una ocasión especial y era a todos los apefóbicos, porque hemos superado los 3.000 seguidores en YouTube en un año de YouTube intenso. Está muy bien. De hecho, ya estamos casi en los 3.500. Muchísimas gracias. Y quería comentar también que por ello hay un concurso en el canal que os pasaros, simplemente tenéis que dejar un comentario muy sencillito y si tenéis suerte, pues os tocará. Así que muchísimas gracias. Que yo sé de cierto apefóbico que ya le ha tocado 2 juegos seguidos. Bueno, que sí, eso es suerte. Eso es muy bestia. Eso es manita múltiple. Eso todavía no, es que quería esperar a que mandara la foto porque de hecho todavía le me falta mandarle uno de los que haga. No, vamos a dejarlo anónimo para que no le linchen primero. Pero a un mismo apefóbico, pero esto por el Patreon, ¿vale? Le ha tocado el UniQuest y el Imperial Assault. Le ha tocado los dos al mismo. Linchadísimo. ¿Vamos a mantenerlo en el anonimato? Yo creo que le voy a tener que sacar del bombo la próxima vez, porque no puede ser. Ya está. Sacado del Patreon ya. Y además, siempre. Como se cambió el nick a mitad, o sea, él al principio se llamaba de como su nombre y luego se puso el nick. Entonces yo pensé que era diferente hasta que me dio la dirección y dije, oye, pero que eres el mismo tal. Y sí, soy el mismo. O sea que... doble participación. Ahora, no, era la misma participación, no os creáis que eso está todo controlado. Pero ahora nos cambiéis todos el nick por si hay suerte y pasa algo, porque a ver si la vamos a tener al final. Y creo que ya está, no tenemos más fase de puntuación, ¿no? Hemos sido muy positivos. Hemos sido muy positivos. Pues nada, vamos a la sección chula de verdad, vamos a hablar de juegos, vamos a... Últimas partidas. Ahí estamos, ¿eh? Qué radiofónico ha quedado todo. Pues nada, vamos a hablar de las últimas partidas, a qué hemos estado jugando últimamente. Yo creo que empieza Michael, ¿no? Pues últimamente un montón nuestros eventos. Bueno, probamos el Manila el pasado sábado, que lo acaba de sacar David en castellano, y está chulo. Colocación de trabajadores, tus pujas, un partido fue horrible, me arruiné completamente, tuve que hipotecarme. Pero es un juego como de hacer contrabando o algo así, ¿o no? Sí, es, mola eso. Está como cortada la ruta comercial entre Manila, y entonces tenemos que mandar chanelas. O es una barca de bambú. Vale, sí, una barca con chunga. Materiales. Entonces cada turno ahí se hace mediante pujas, se escoge un como un capitán de barco que, bueno, elige las materias, que hay cuatro solo. Vale. Van a ir tres de las cuatro materias disponibles. Entonces, según vaya consiguiendo materias, pues va mandando esas para conseguir más dinero y venderlas en el mercado negro. Entonces luego lo vas colocando trabajadores, bueno, pues con pinches, en las distintas embarcaciones, en los puertos, en los astilleros si no llegan, también puedes colocar donde están los piratas. Y, pero es como que alguien va con su barco y tú te unes a él, o no, es que cada uno va a su bola. Porque como dices que hay un capitán de barco, lanza los dados para mover las tres embarcaciones. Vale. Pero solo él. Entonces el resto nos vamos acoplando a las distintas embarcaciones para, si llega esa embarcación a puerto, dividir el valor que tenga ese material entre los Que están... Vale. O sea, que podemos decir que es un juego ligero, ¿no? Más sí, ligero, pero luego tiene su... Pero tiene su cosa y va de contrabando, que siempre está guay, ¿no? Como meterle una mecánica un poco así chunga, un temática, perdón, a un euro. Sí, el juego creo que es de hace ya... Tendrá unos añitos, ¿no? Es una reedición. Sí. Tiene bastantes, además, es que no sé exactamente... Sí, en cambio los materiales en esta edición, antes las... bueno, las embarcaciones estas eran de madera, ahora son de cartón estilo Colt Express. Las montas. Vale. Y luego las monedas antes eran de plástico, ahora son de cartón también. O sea, que ya mejora el material, ¿no? Sí. O básicamente lo contrario, pero sí, para jugar. Sí, que es bonito, que queda visualmente bonito en la mesa. Vale, pues habrá, ese la tenemos pendiente, lo probaremos seguro. De hecho, ya aprovechamos y decimos que estás organizando partidas aquí, que nos pasaremos a jugar dentro de poco. ¿Cómo estás haciendo esto de las partidas? Pues a través de la aplicación Meetup y también la lanzamos en nuestra web. Y la verdad es que están teniendo mucho éxito. Hacemos eventos los sábados de agosto, menos el siguiente que no. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe? Que no veo vacaciones. Ah, vale. Pero digamos número, porque luego esta gente se lía. O sea, menos el sábado, ¿cuál? Ah, vale. Bueno, sí. El sábado 15, ¿no? El sábado 15. Vale, el sábado 15 vale. No, los el resto sí. Y yo recomiendo daros de alta en Meetup, porque sí. Las plazas vuelan, o sea, que son unas 12 plazas más o menos, y hay lista de espera para entrarse, y estamos hasta la madrugada jugando. Claro, y si venís en modo stalker y os acopláis, se os echará patadas, o sea que... Pues es un problema de sillas y de capacidad de la tienda. Claro, la tienda es pequeñita, es muy, muy mona, pero es pequeñita y hay un aforo, por así decirlo, pero está muy chulo porque... Son eso, partidas nocturnas, o sea, bueno, puedes venir un poquito antes también, pero sí, que sí. Es hasta altas horas, el último día estuvimos ahí. Y que Michael es buen anfitrión, se porta muy bien con la gente. Sí, o sea, aguantando ahí hasta las tantas, ya veis. Así que si venís, luego comprar un jueguito, alguna cosa, tampoco vamos. Hombre, claro, no rascar los bolsillitos. No es obligatorio, pero siempre por las molestias. Uno de 15 euros mínimo. Venga, pues seguimos. Tú, Nancy, ¿qué has jugado? Yo no he jugado nada. No, a ver, te he puesto aquí los que has jugado para que no digas eso. ¿El Age of War es el de ayer? Sí. ¡Esa puta mierda! Nancy, ¡Ay, está Ron! Juas, primera vez que me meto en Mixer. Ah, está... ¡Buena, está, Ron! Está Rod, es Rod, no Ron, pero bueno, es una larga historia. Que, historia, a ver, no jugamos ayer al Age of War. Al Age of War. Un juego de inicia de conquistar castillos japoneses, bueno, de tirar dados y coger cartitas, ¿no? Son unas losetas que se ponen en el centro de la mesa y tú básicamente tienes que tirar dados para que te salgan esos iconos. Y si tienes suerte, molarás, y si no tienes suerte, te caerás y te hundirás en la miseria. ¡Ese juego está baneado! Nancy, estás haciendo el personaje porque estaba súper emocionada ayer jugando, o sea que... De eso nada. De eso nada, estaba emocionada cuando te gané. Después me dio mucho asco. A mí sí me gustó el juego. A ver, es tirar dados, es de totalmente probar la suerte, pero está, se ve que está bien pensado, que el tío es matemático y juega mucho con las posibilidades. Nada, de estrategia nada, es un juego... Y la gracia está en que tienes que conseguir los dados de los castillos para ganarlos, y luego puedes atacar a los demás para intentar robarle los castillos, pero sube la dificultad porque tienes que sacar también un dado de más, ¿vale? Y es tirar todos los dados y ir completando fases de los castillos, ¿vale? Igual una fase solo te pide un arco, pues tiras los 7 dados y pones un arco. Luego tiras los 6 e intentas superar la siguiente fase. Igual te pide 10 espadas, pues pones 10 espadas, sigues tirando. Si empiezas a atacar un castillo, no puedes ir a otro. Y si no consigues ninguno de los iconos que necesita el castillo, quitas un dado y tiras el resto. Si vuelves a fallar, quitas un dado y tiras el resto. Y a veces se dan pues jugadas como muy, muy de coña, vamos, muy de suerte. Muy rápido, pueden jugar varios jugadores. Bueno, yo es que esperaba muy, muy poco de este juego. Por eso mismo, un poco rollo eso, como han comentado aquí Yarnag, un poco mecánica símbolo arcano, más o menos. Sí, pero es que esto no tiene nada de decisión, todo es absolutamente, hasta con los dados no, bien. No, porque si un jugador consigue todos los castillos de un color, se bloquean y ya no se les puede ya, atacar. Ya, pero tienes que sacar los símbolos, si no los sacas. Hombre, puedes morirte de asco. Es un juego de dados, por lo tanto es un juego de azar. Pero es dados puro. Sí, pero bueno, también, hombre, no es un juego en el cual juegas a que saque más, el número más alto. Bueno, pero hay que sacar los simbolitos y eso no me gusta. Vale. Pues no me gusta, no es rejugable. Tú, al todo lo contrario, creo. ¿Tú lo has probado este? No, vale. Lo traeré entonces para ver que no es para tanto. Es que lo pone como que... Yo que precisamente me llamaba cero el juego y más o menos, o sea, a mí sí me ha molado. Me ha molado para lo que es. Quiero jugar a más, es que a dos no, tampoco se puede, no mola tanto. No, a dos no mola tanto. Supongo que lo que me da un poco de miedo es que si juegas con gente con mucha manita... Luego todo el rato es robarse cartas. Entonces no se acaba la partida. Eso puede ser un sufrimiento eterno. No, porque para robar una carta a un contrario tienes que sacar siempre un dado de samurái de esos o de anjo, como se diga más. Entonces no es tan fácil. No, incluso es tan fácil, que es casi imposible. Pero... Bueno, pues habla con Nice y di que mejor el juego, que tú le vas a dar las... Estás acabado. Pues yo voy a hablar de él. Tengo aquí varios. Yo creo que primero el Wake Up Chulu, que lo jugamos el otro día. Y a ver. Pero tu edición es la que está. Que sí. Es. No, yo. Hay una edición con. Ah, vale, la de Kickstarter. Claro, la de Kickstarter, o sea, la de Berkami, viene con un chulo. En vez de un meeple de plástico, viene con un chulo metálico que mola. Y ya está, ¿no? Pero a ver, pero lo que hay que decir de mecánicamente jugando es lo mismo. O sea, el juego, a ver, tiene un problema básico de componentes. Los componentes no son nada buenos. Es así, me extraña porque, por ejemplo, el último juego de GDM, el Escape, están bien las cartas, la caja molaba mucho y aquí de repente es como que ha pegado un bajón. El tablero es horrible, las cartas tampoco son de lo mejor, pero bueno, se puede. Las ilustraciones tampoco es que sean tal. Y luego el juego mecánicamente es muy sencillo, no puedo decir que sea malo o que no funcione porque funciona, pero es un juego que tampoco innova nada. Es básicamente hacer set de cartas y al usar esos set de cartas ir avanzando en un track poniendo cubos de tu color y al final que llegue, hasta que el track llegue a chulo. Entonces el que más cubos tenga ahí, pues gana. Y básicamente hay cartas de puteo en el cual para quitar cubos a los demás, para poner cubos tuyos y ya está, eso es todo el juego. Entonces, ¿Y la carta que no viene en el manual? Vale, sí, eso ya lo pregunté porque jugamos aquí una partida y no entendíamos nada. Resulta que esa carta es promo y debería venir fuera de la caja. Entonces al final es algo como contraproducente porque al ir dentro de la caja parece que faltan algunas instrucciones. En realidad es como un regalo que no debería haber estado dentro. ¿Y sabemos ya para qué sirve esa carta loca? Sí, es que sustituyes 3 del principio por 3 del final. Ah. Entonces eso, componentes no son nada buenos, podemos decir. Y mecánicamente muy sencillito funciona, quiero decir que el juego funciona, pero que tampoco innova. Bueno, yo me aburrí un poco, ¿eh? Pero Nancy ya sabéis que es muy positivo. No, pero a ver, ese juego... Pues vamos a hablar de un juego en el cual no te aburriste nada y te encantó. A ver. ¿Quieres? Orleans. No, no. Orleans, Eurazo. Orleans, Eurazo, ¿no? Nancy dice, al abrir la caja, pero qué asco de portada, sí, sí, los tíos con los brazos largos. Qué asco, lo peor, no quiero jugar, me duermo. El ilustrador de Agrícola, creo, ese hombre que no sé, que hace ilustraciones como churros. No, el churros. Del Troyes. No sé, creo que es el de Agrícola, ¿eh? Creo que es el del Troyes. Bueno, igual es el mismo también, no lo sé, pero bueno, los muñecos estos que parecen, yo qué sé, que ha salido de un libro de dibujos de un niño de... Románico. Sí, de primaria. Entonces Nancy ya estaba ya agobiada y no, luego pues lo de siempre, ya le empezaron a sacar fichitas, los recursos, tal, toda emocionada, saltando y encantadísima con el juego, ¿no? ¿Qué te pareció el Orleans? Una mierda. Bueno, venga, di. No, a ver, el juego estaba gracioso. Bueno, el juego me ha encantado, pero he de decir que he empatado con el asqueroso de Winoki, Winoki Manita, y eso me ha parecido fatal. Y no he podido desempatar con él en ninguna categoría. Eso me ha parecido también muy mal. Sí, pero eso demuestra que el juego está equilibrado. Bueno, aunque yo me quedé como a 20 puntos, pero básicamente jugamos a 3. Y es un juego de robar toques de una bolsita, ¿vale? Es en vez de deck building, token building o back building, como lo queráis llamar. Y que esos tokens son trabajadores y los vas colocando en tu tablerito. Y cuando llenas una de las zonas, por ejemplo, hay una iglesia. Necesitas pues un monje y un artesano. Pues cuando consigues llenarlo, puedes activarlo. Y al activarlo te da algo del tablero central. Te da más tokens que van a tu bolsa, te da extras, te hace subir puntos. Muy sencillo, muy eurazo, euro medio. Y está bien, lo único es el arte es jodidamente horrible, y luego también los tokens son un poco incómodos de coger de la bolsita, porque son tokens muy planitos, muy pequeños, y claro, tienes una bolsa enorme y dentro tokens hay en el fondo que se quedan como escondidos, y ya está, básicamente. Bueno, es Michael, que hable Michael modos, un poco, que le tenemos... Que yo, de todos modos, lo que sea building, a mí me gusta, o sea, deck building, token building, dado building, lo que sea building, a mí siempre me gusta, o vale, sea que... ¿El Marco Polo te gustó? El Marco Polo no me disgustó, vale, dejémoslo en no me disgustó, porque tampoco me encantó. Bueno, Michael, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Yo probé el Marco Polo el otro día, sí, sí me gustó. Yo también gané, eso influye. Eso siempre es muy importante. O sea, sí. Ganar te sube 2 o 3 puntos, ¿no? Tenía el personaje este del Mercator. Ese es el que roba siempre ese recursos. Es el que le dan gratuitamente recursos. Nah, eso está ya tan petado. Sí, eso sí, es no, imposible no ganar con ese muñeco. La compra en casa. Yo necesitaba camellos y me daban camellos. Necesitaba seda y no tenían seda. Claro, es que no. La tienda en casa. Todo rato. Esto, no, me mola la mecánica también. Sí, de manejar un poco los dados, ¿no? Sí. Es como, además es ligero. Yo es que pensé que era más duro el juego y no, al final es ligero, medio, podemos decir, que puede valer incluso de introductorio casi. Y mola, y seguro que lo va a sacar alguien en castellano, yo creo. Bueno, el juego no tiene mucho texto, pero es el típico que tienen que traerlo. Lo único, la portada es fea y Marco Polo está bizco, pero por lo demás mola. ¿El novio de la bizca de la resistencia? Y la verdad es que sí, yo quería hablar también de él y aprovecho y, bueno, mirad la videoreseña, a mí me ha encantado el juego. O sea, de los euros que he probado junto al Five Tracks este año es de los que más me... El que más me ha gustado, sinceramente, de los que... Me falta probar el... Me falta de probar uno que no me acuerdo. No, creo que los probé todos. El Deus también lo probé. No, el La Granja, eso. La Granja todavía no lo he probado. De los así que más han sonado. Pero está chulo. Sí, lo que pasa es eso, que es verdad que hay personajes que dices, ostras, ¿esto igual está un poco roto o no? Y me gustaría que gente de estos que ya ha jugado sus 30 partidas me lo dijera. No, yo solo he jugado una, así que no soy tú. Venga. Pero seguro has jugado con gente que había jugado más veces. Sí, sí. Y cuando te tocó eso empezaron, ¡no, eso vas a claro, ganar! No, me dijeron que estaba bien. Luego tuvo el personaje que podía poner colocar los dados todos seises. Ah, vale. Creo que cuando se colocaba encima no tenía por qué pagar. Hombre, estaban entonces, habían y salido todos los... el primo de Marco Polo, que tenía un dado blanco más. Es un poco pringadillo. Y un contrato más. El primo es un poco pringado, ¿no? Sí, sí, no sé. Pero vamos, en general me moló. Vale, ¿lo traerás aquí o no? Sí, pero mi importadora no lo tiene. Claro, es que es verdad que creo, porque lo que se está trayendo ahora son como versiones en alemán, ¿no? A tiendas y tal. Sí, sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Y en inglés creo que sería más caro, supongo, también, ¿no? Pero bueno, a ver si lo traen, si lo anuncian pronto en castellano. Esta gente, es que no sé, es de... Vale, los fueron los mismos que hicieron el Zolkin ellos, pero no sé si es la misma editorial. Es que no estoy seguro. Dancing Loop, sí, ¿no? Sí, es de Dancing Loop. Vale, vale. Bueno, pues a ver si lo mueven por aquí, ya veremos. Más que hemos probado. Yo quería comentar también el Trains, que lo probé el otro día, aquí también lo jugamos. Y la verdad es que es un juego que tiene ya como sus 3-4 años. Es un deck building. Me habían hablado muy bien de él y la verdad es que está muy chulo. A mí la temática de trenes, pues me espanta básicamente. No me gustan los trenes nada. ¿Díselo a los japos? O sea, me gusta ir en tren, es muy, muy chulo y tal, pero no soy un aficionado a los trenes. Entonces tampoco me atraía mucho, pero luego es un juego que mezcla deck building clásico, como el Dominion, pero que bueno, no tienes que estar comprando acciones y todo eso, siempre tienes una acción. Y la gracia está en que lo mezcla con un tablero, y el tablero es básicamente donde está la chicha, lo más importante. Entonces tienes que ir creando estaciones por el tablero y creando también raíles, y eso va haciendo que te vayan viniendo desperdicios a tu mazo. Robas desperdicios y luego tienes que deshacerte de ellos, ¿vale? Entonces la gracia está eso, en que va todo, sobre todo muy, muy directo, va muy al tablero, va muy a mejorar tus trenes, a mejorar tus cartas de crear raíles y tal para ir mejorando el tablero, y esa tensión de ponerte antes que los demás en las casillas importantes para que los demás tengan que pagar más e incluso no puedan llegar. Muy rápido, muy sencillo, y la verdad es que a mí me moló, estaría guay que lo trajeran, yo creo que ha pasado mucho tiempo y no lo traerán, pero me he enterado que en Essen, aunque esto es lo típico que pasa un año y ya está, pero que como es de AEG, los americanos el último año lo estaban como saldando a 10 pavos o 15. Entonces habrá que estar atento. Voy a Essen solo para pillar un train a 15 pavos. Eso es lo que voy a hacer. ¿Alguna cosilla más? De juegos, probaron aquí el Elder Scrolls Horror con Sabre Olvidado y la nueva expansión. De la locura. Dios, todo junto. Todo, sí, fueron 4 horas y media o más. Madre mía. ¡Ostras! Y fue un poco largo. Sí, porque a mí es que la verdad es que los juegos cooperativos que se hacen ultra largos a veces me cuesta un poquito, pero se lo pasaron bien por lo menos. Sí, sí, yo creo que hay gente eso más que se mete más en la temática que otra gente. Y que sí, aunque sí, lean eso es. La descripción por encima, pues ya están metidos. Yo, no sé, yo soy incapaz, necesito ambiente, necesito disfraces o lo que sea, porque si no me parece que es como prueba de mente, prueba de fuerza. Y ya está. Se queda un poco así. Hombre, lo que mola en el Elden Ring es que te puedes quedar como medio tullido, loco, ¿no? Te van pasando putadas y eso también le da su punto, pero... Sí, pero... Y las ilustraciones molan. O sea, molan. Que al fin y al cabo es que tiras un dado menos. Me gusta la descripción. O sea, que lo que quieres decir es que tú lo que meterte con el tema con un Elden Ring no... Creo que, bueno, también esperamos mucho. Yo creo que hace falta jugar a menos. Sí, a muchos es un poco horrible los entreturnos y... ¿Y había gente con AP? No especialmente. ¿Y había efecto líder o...? No. ¡No! Sí que hubo. No, yo creo que no. Señala. No, vale, pues... No, a ver, es verdad que a mí... Yo la primera vez que jugué al Eldritch jugamos a 6 o algo así y fue soporífero y ni acabamos. Luego volvemos a jugar a 3 y mucho mejor. Sí. Pero es verdad que si te tienes que meter mucho leyendo los textos, metiéndote un poco en el juego... Claro. Es que como dice Ron, o sea, acá Rod, los flavor text hay que leerlos porque si no, ¿para qué están escritos? Claro. El pobre autor... desperdicia su vida y su tiempo y todo su esfuerzo y su sesera. O sea, gasta todo ese sudor en hacer un texto molón para que los jugadores lo roleen y luego los jugadores no lo leen mal. Muy bien, me gusta. Rod, que estuvo aquí presentando el Omerta, echaba unas pequeñas petas a los jugadores cuando no leían el texto. Claro. Pero cuando ya llevas varios Omerta no lo vas a leer ya, ¿no? O sea, supongo que él ya lleva 300 partidas, sigue ahí. Bueno, él lo sigue haciendo porque es su hijo, como dice, claro. Pero en el Eldritch pasa lo mismo, o sea, tú te haces un primigenio y sus cartas, pues 10 veces, y es un juego que tiene cierta caducidad, o sea, que está bien que saquen expansiones para la gente que está enganchada para poder seguir, pues teniendo nuevos textos para ambientarte, ¿no? Si no, no te queda otra que, como dices, ya disfrazarte o... Sí, a mí me cuesta, ¿no? Que también debe ser el número de jugadores. ¿Qué tipo de jugador eres, así, preguntando? Yo... ¿De pues, todo? Sí, a mí me mola descubrir nuevos juegos, nuevas mecánicas. ¿Pero con cuál crees que te lo puedes pasar mejor? ¿Juegos que tienen más tema, juego más mecánica, COVID más... me encanta. No, no, más parties. Los que más odio, los que son pruebas de reflejo. Me parece que tengo 80 años. A mí me gustan los juegos de deducción, eso me mola un montón. Ah, vale, deducción y te mola. Por estilo Dixit. Vale, por eso te mola mucho el Misterium. Sí. Vale, entendido. Vale, y también rollo más party social, todos juntos, pero que no tenga por qué ser chorra, me refiero. Claro, si quitamos un par de las pruebas de mímica, de velocidad y todo eso. Entonces se queda ya en deducción a secas. Vale, más. Bueno, David, sí. Voy a hacer una pausa. David Apatak dice que le encantó el Marco Polo y que mañana repite y que le ha encantado. Pues claro, es una buena recomendación, ¿eh? Se merece el sello de juegazo de AP, que no se va a dar mucho, pero ese juego se lo merece. Bueno, y se lo va a llevar otro dentro de poco, que supongo que sabréis cuál es. De hecho, seguramente habéis estado jugándolo, ¿no? El Imperial Assault. Sí, ya está. Es un secreto a voces, ¿no? Vale, pues... Basta. ¿Habéis estado jugando campaña? ¿Habéis estado avanzando? Hemos empezado la campaña, sí. Y... ¿Qué tal está yendo? El Imperio lo manejaba Petacas, que estaba por ahí con el chat. Sí, aquí le tenemos. La presumirá, pero nos dio sí. Una paliza. Dijo que las 4 horas del Eldritch le moló mucho. Sí, eso tiene mucho que ver con el Imperial. Vemos que estás muy conectada en la conversación. No, pero que a ver, que como él viene mucho a jugar, pues que había comentado una partida, entonces es no... Es por trolearte. Ay, qué asco de eso. Y eso, el Imperio te sacude bastante bien al principio, pero mola, está bastante bien. ¿Un poco de lloros, un poco de clines o es que es de verdad, está de verdad...? No, está potente. O sea, está ¿esto está comprobado o es porque sois un poco malos como el Rebelde? También luego una pequeña discusión entre los jugadores de si hemos escogido bien los personajes o no. Porque una vez que habéis perdido varias partes. Que lleva el plaste a cero, o sea, estaba comprando un arma a distancia y cosas. Dios, pero ¿sabes? Ha renunciado a su personaje para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Dios, qué lástima. Sí, pero bueno. ¿Y cuántas misiones habéis jugado para ver las que habéis perdido? Un par. Pirretas, o sea, dice Kleenex para Michael. Qué va, qué va. O sea, que al final aquí todos los lleváis con pistolitas, pero esto que mierda, ¿eh? Bueno, yo ya he visto la de inicio. Todavía. Bueno, pero sí es verdad que leí algo de que de inicio el imperio puede estar más fuerte y que luego hay un cambio, ¿no? ¿Cómo no? Es que yo no sé por qué todo lo que es corrupto o maligno tiene que estar tan fuerte. Hombre, el imperio tiene que empezar dominando, evidentemente, y luego pues, los rebeldes ir poniéndose más fuertes y que el imperio se acojone. Supongo que esté bien medido, o sea, el juego tiene mucho testeo y por lo que he leído, la gente flipa mucho con la campaña. Nosotros este domingo empezaremos una y ya a lo largo del mes supongo que haya reseña. Porque ¿y la del imperio? Me va a tocar a mí otra vez, supongo. Yo nunca voy a ser del imperio. Yo la verdad es que soy más rebelde, lo reconozco. De lo típico de pequeño ver las pelis y empatizas, ¿no? El imperio mola mucho, pero bueno, veremos qué pasa. El imperio es para frikis gordos. La frase ahí, ¿no? Pues eso para mí. Bueno, entonces, más cosas que hemos probado. Yo quería comentar también, ya seguimos, y es otro que probamos también el viernes pasado, el Argent, bueno, este no lo acabamos. Que estuvo también Michael jugando, el Argent de Consortium, este juego que es rollo anime, un euro, que la verdad es que jugamos unos pocos turnos porque luego había partida el Imperial solo, y a mí me moló bastante, o sea, es un juego que estéticamente lo ves y es totalmente rollo anime, dices, ¿esto qué es? Y al final resulta ser un euro medio, incluso casi duro, porque tiene un montón de chorraditas con muchos iconos, muchos poderes y tal, pero los pocos turnos que jugamos, la verdad es que a mí me llamaron la atención, no sé tú cómo lo viste, era un poco loco todo. Sí, al principio era como un caos. Era como el terror de a ver dónde pongo el muñeco, ¿no? Como... Sí, al principio la idea, hacíamos el efecto mirror este de vamos copiando lo que hace la gente. Y luego bien, la verdad es que luego te das, o sea, uno de los Eurogames de este estilo es que luego te das cuenta de todas las posibilidades que tiene el juego. Sí, el juego sí tiene como que de esto que salen cientos de cartas diferentes y cada partida es diferente, por lo menos parece en principio, ¿no? Porque hay como mucha variedad. Sí. Y es un juego, primero es de deducción porque hay como unas cartas dadas la vuelta que son las que van a puntuar al final del juego y tú no sabes qué va a puntuar de momento al principio. Tienes que conseguir una especie de sobres para un token básicamente, para ponerlo encima de esas cartas y ya poder ver, igual ponte 12 cartas de lo que se va a puntuar. Entonces pones un token y cuando pones ya un token encima puedes ver que se va a puntuar en plan el que más magia de no sé qué tenga, el que más aprendices de no sé cuál tenga. Entonces, primero no sabes qué vas a puntuar y eso tienes que irlo mirando. Y luego, aparte, ir consiguiendo aprendices, consiguiendo objetos, ir poniendo meeples, que encima no es, digamos, que haya un meeple básico, que hay como cuatro, que son muñequitos de plástico, cuatro o cinco diferentes, creo que eran cinco, y cada uno hace encima una cosa. O sea, ya es colocación de trabajadores, pero encima con cinco personajes y cada uno hace una cosa. No puede expulsar a otro jugador, otro puede hacer que se vuelva luego al turno, que sigas en el turno haciendo otra acción. O sea, era como muy loco de inicio. O sea, es el juego típico que tienes que jugar una partida o más para empezar a enterarte. Pero muy buena pinta, estética brutal, es de level 99, hacen muchos juegos de miniaturas, hace también el Pixel Tactics de cartas y parece que si entras en la BGG ves que es el más valorado de los suyos. Está muy muy bien valorado el juego y yo quiero jugar una entera. Yo de momento no lo puedo recomendar porque no hemos jugado entera la partida, pero quiero decir que me está llamando la atención y que a ver qué tal sale. ¿Alguna cosita más? Ya hemos pasado una hora, ya estamos casi terminando, pero no sé, ¿algo más que recomendar? ¿Has jugado algo más o...? Probamos también el Space Wolf Death Angel, el de cartas. Sí, el que es imposible. Sí, es imposible. Sí, he sacado mi comentario. Es muy curioso, ¿El qué? He sacado mi comentario sobre él. Se acaba, ¿no? Es imposible y es imposible. Pero sí, de verdad, hay alguien que esté viendo el chat que se haya pasado una misión del Space Wolf. Esto, yo es que básicamente lo jugamos y nos pareció tan imposible que no volvimos a jugar. O sea, fue un poco esa... Y lo típico que piensas es que yo creo que he jugado mal y miras el manual y no, es que es así. Sí, sí. No, lo que nos estaba enseñando el juego era como empezaba a sacar criaturas y era como, bueno, esto va a ser complicado. Bueno, esto es imposible, ya lo dejamos. ¡Dios! Pero es que esto hay que dárselo a Amadeo. Pero ¿cómo puede ser? Pero, o sea, era como... Que se aglutinan ahí un montón de... Pero era que lo dejasteis de verdad, que ni lo intentasteis. No, sí, llegamos, pero vamos, que el tío cada vez estaba sudando más, estaba más blanco. Claro, la gente no sabía jugar, pero sabía que esto iba mal. Joder, no sé, yo la verdad es que me desilusionó porque lo ponía muy bien como wow, un cooperativo de la leche, encima que ocupa poco, Space Pool, espacial, tal, tiras daditos y yo, joder, esto debe ser la bomba y lo jugamos y fue eso, fue, salieron los, ¿cómo se llaman? Los muñecos esos, los Gem Killer o Gem Stealer, ¿no? Los Ben Stealer, que los llamamos. Salían los Ben Stealer eso y se llenaba la mesa, que me acuerdo, es verdad, nos dio un ataque de risa. Sí, porque nos dio un ataque de risa brutal porque... Empezamos a jugar y fue segundo o tercer turno, pues es que había toda la mesa llena de bichos de esos. Y era como, pero si aunque sumes a tus personajes el dado, no llegas a lo que te pide. Y luego el dado nunca sale bien. Era, aunque saques un 6, no vas a conseguir matar a esto. Y me acordó el ataque de risa. La verdad es que solo por el ataque de risa de esos largos fue divertido. Pero nunca más jugaremos en nuestra vida ese juego. Y sé que hay mucha gente fan del juego, pero no. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque es difícil. Ya está. Supongo. Porque el postureo mola. Como el Ghost Stories. Caca. A mí el Ghost Stories sí me gusta, ya lo sabéis. Pero es complicadísimo. Yo también estoy jugando el otro día. Y también lo dejasteis a mitad. No, no, lo seguimos hasta que... Hasta que palmamos todos. Hasta que moristeis. Vale, y alguna cosilla más. Tú, Nancy, ¿te acuerdas de algo más? Yo es que he jugado bastantes, pero tampoco para ponernos aquí sin parar. Venga, Nancy. No. Yo te no digo uno, el Port Royal. ¿Y eso qué es? Joder. Lo he borrado de su mente. Lo he borrado de mi mente, eso es que no me ha gustado. Ese jugamos aquí también y no tuvo mucho éxito, ¿cuál? Luego lo jugamos bien. Es el juego que va sacando cartas y esas cartas es dinero y barco. Si sale un barco dos iguales te eliminan. Ah. ¿Qué te pareció? Tendría que volverlo a jugar para valorarlo, pero no tengo muchas ganas, la verdad. Un chorrijuego muy simple que no está mal, pero... ¿Pero a ver cuál era? Es un juego que es muy peligroso. Es un juego de también push your luck. Ah, vale, sí. Ya me acuerdo. Sí, no está mal. Volveré a jugarlo y me gustó. Y me acuerdo que jugamos aquí y lo que se hacía mucho... Es que es un juego que tienes que ir sacando cartas. Si salen dos y luego te quedas con una. Si salen dos barcos iguales, pierdes y te toca el siguiente. Pero si salen barcos diferentes, te beneficia porque robas muchas cartas. Entonces, aquí jugamos en Cuarto de Juegos 1 y me acuerdo que hacíamos mucho lo de intentar sacar varios barcos iguales y palmar todo el rato. Jugamos otra en casa, jugando más a la caquita. Digamos, ¿no? Sí, a la caquita, que es saco dos, tres cartas, me quedo con algo. Dos, tres cartas, me quedo con algo. Y el juego ganaba algo, pero bueno, no deja de ser un chorrijuego. Muy simple, muy sencillo. A mí me gusta por el manejo que hace de las cartas, que sean monedas, que sean barcos, que sean misiones, que sea de todo, claro, un poco. Es que es un poco deck building, ¿no? Tiene un poco de... No, porque nunca, tú no tienes cartas, nunca. Ya, o sea, pero es... tú te vas haciendo ahí, puedes comprar cartas que tienen magias, ¿no? Sí, para hacer cosas, entonces, no sé, a mí todo eso siempre me gusta. Death Bullying un poco, ¿no? Así, como que compras. Sí. Bueno, está curioso, sin más. ¿Alguno más, Michael, para terminar, o te acuerdas de alguno? El viaje a Mordor. Ah, es verdad que saldrá en el App Store de la semana que viene también. Y nada, bueno, es un... ¿Lo habéis jugado ya? No, solo la partida esa que echamos. Bueno, vale. Echamos dos partidas, una, dos y otra, tres. Vale. Y nada, es tirar dados, avanzar o... Bueno, y gestionando los dados que vas teniendo para conseguir hacer el camino al mundo del destino. ¿Merece la pena, tú crees? Por el precio que tiene... Son 9 euros, ¿no? Creo que sí, son... por ahí. Hombre, para tenerlo en caso de emergencia, romper el cristal y jugar a esto. Sí, no, la verdad es que lo que explicaste parecía ultra sencillo, pero me gustó el rollo de que depende de las casillas, según donde te quedes, hay un modo avanzado que hace cosas eso extra, es, ¿no? Tiene un tablito de papel donde vas tachando las casillas que vas avanzando y por el otro lado viene el nivel avanzado que viene con, que es más temático. Entonces hay casillas donde, por ejemplo, uno puede utilizar a Gandalf o casillas donde los orcos valen el doble, cosas así. Sí, es un juego que son esos 6 dados o 5 dados y un blog de notas y el boli no viene. No. El lápiz te lo buscas ya. Vale, he dicho que la sección, o sea, terminamos con unas preguntitas que tenga aquí la gente. Darkfonius dice, ¿se acaba ya? Ha entrado tarde, creo. Bueno, lo puedes ver porque ahora estará publicado y lo puedes reescuchar ahora y de todas formas lo subiré a la web y todo eso. David pregunta, ¿algún juego para llevar a la playa? Venga, Michael, esto te lo dejo a ti, que seguro que te lo preguntan a veces. Un cubo y una... un cubo y una pala. Y una... Pues hombre, los típicos, ¿no? El Hive, que funciona muy bien. A mí para viajes me funcionan muy bien los Black Stories. ¿Cómo funciona exactamente? Todavía no he probado ni uno. Bueno, ya sola. tienes por un lado la descripción la del misterio. Tienes la descripción del misterio por un lado y por otro lado viene la solución. Y entonces el que te lee el misterio solo puede responder que preguntas que se han formulado con sí. O sea, haces preguntas y solo puede responder sí o no, hasta que consigues... Claro, son cosas muy locas, ¿no? Por así decirlo. Sí, depende, hay distintas ediciones. Y a ver, algunos son complicados de resolver, otros menos, pero vamos, que para un viaje está guay. Mientras el que está conduciendo no está pudriendo, estar jugando con él. Claro, es verdad, eso no lo había pensado. Es un juego para jugar de viaje. Claro, sí, es como crímenes o muertes extrañas, o sea... ridículas incluso a veces, en plan se dio con un pico de la mesa y se murió, entonces tú dices solo la descripción y los demás tienen que adivinar exactamente cómo fue. Sí, es en plan, vale. Una mujer descubrió que su marido había muerto cuando vio que el ascensor no funcionaba. Entonces el resto de jugadores hace preguntas y tú solo puedes responder sí o no hasta que consiguen averiguar. Vale, sí, o sea, súper sencillo. Sí, vale. Pero luego eso funciona muy bien. Vale, guay. A ver si lo pruebo por fin. ¿Alguna pregunta más, Nancy? Javito Wildchild dice, ¿habéis probado el Brewcrafters? Lo estrené esta semana y aparte de ser el juego más sobreproducido que he visto en mucho tiempo, me pareció un buen juego. Yo he oído que es el, esto no lo he dicho yo, pero he oído que es el Agrícola bueno, o sea, pero gente un poco troll, ¿no? Que es como un poco rollo Agrícola, es de hacer cerveza, una fábrica de cerveza y el proceso de la cerveza hasta creo que venderla y todo el rollo. Entonces, yo no lo he probado, lo quería probar, lo que pasa es que tampoco soy muy cervecero. Este para arroz seguro que le mola, que le mola mucho el rollo cervecero. ¿Qué te digo? La cerveza es su agua. Pero a ver, no, con un límite, tampoco le vamos a poner aquí al hombre. Entonces, yo lo quería probar, la verdad es que no lo he probado, pero sí estaría guay. Yarnak dice rejugabilidad nula del Black Stories. Pues sí, hombre, si juegas con la misma gente, si luego juegas con gente diferente y tú haces de máster, por así decirlo, pues puedes seguir. David Martín dice que bueno, me tiraré 5 horas conduciendo, me lo apunto. Pues nada, ese un punto para Michael, comprárselo a él ya que te lo ha recomendado. Claro, acércate con tu moto chula. Y creo que no hay nada más. Barrio de Mazor que recomienda Sushi Go. Sí, también es un juego muy playero. Sushi Go, hasta 5 creo que son, ¿no? 5. Y el otro día jugué al Gobit y me gustó. Yo el no lo de Camaleón. Vale. Que es de a Michael también dar manotadas a la gente y mola mucho. Y sobre todo si juegas con Michael, porque solo mira. Porque ganas seguro. Solo mira. Bueno, hemos llegado a tener 20, más de 20 oyentes. Muchas gracias, la verdad. Para estas horas está súper guay. Hemos pasado ya la hora de podcast. Y nada, creo que no hay más preguntas, pero bueno, ha estado bastante bien. Hemos hablado un poco de todo. Un poco de todo, sí. Hemos rajado, hemos dado amor. Bueno, sí, sobre todo nos hemos portado bien. Hemos venido aquí a Cuarto de Juegos, volveremos seguro muy pronto. De hecho, tendremos a jugar el sábado. Eso, el sábado. El sábado 15, que estará Michael aquí. Aquí está. Michael está siempre, ¿no? Aquí siempre está a tope, al pie del cañón. Y cuando muera estaría aquí también. Y seguirá por aquí dando vueltas. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos por escucharnos en directo, también a los que lo escucháis luego en diferido. Y poco más, ¿no? Formas de contacto. Podéis escribir un email a contacto@analisisparalisis.es y seguirnos en las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, AP Juegos. Todo junto. Y sí, dos cosas. Bueno, ¿para cuándo el próximo podcast? Perdón, que nos están preguntando. Sí, ahora en agosto no habrá podcast, en septiembre vuelve. Tampoco es unas super vacaciones. De hecho, este hemos tardado un mes en sacarlo. Así que no, en septiembre volveremos. Y también quería decir dos cosillas. Una, que mira, el concurso de Proto sigue en activo, está mandando bastante gente ya sus cositas. No es para meter presión, pero tenemos. ¿Ya no estamos frotando las manitas? Sí, sí, va a ser esto una vida de lujo. Entonces, tenéis todo agosto para prepararlo y mandar vuestro Proto, los que estéis en el chat, los que os interese, los que escuchéis esto más tarde, todavía estáis a tiempo, de sobra, para mandarlo. Deja de disfrutar las vacaciones, machacad las neuronas, hijos de. Nati, pero no puedes decir eso así gratuito, ¿sabes? Es que de verdad, o sea, menos mal que no te tengo en el canal de YouTube porque me lo cierran rápido. Eso por un lado. Luego quería comentar también, se me ha ido la. Ah, vale, sí que en octubre vamos a Essen, habrá podcast antes, pero también decirlo, y seguramente haya podcast en directo desde allí, en plan lo que nos está apareciendo, subiré bastantes vídeos también desde allí. Muy guay todo. Y nada, invitaros a seguir el canal y a seguir todo, y nada, que gracias por escucharnos, que felices vacaciones, feliz agosto, y nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye, bye. Hello.